vamos a ir a un material que recuerda a Carlos Marx en este aniversario, en este 5 de mayo aniversario de su nacimiento. Vamos a escuchar un material que tomamos de la gente de la izquierda diario de Argentina con la historiadora Claudia Ferri de la Universidad de Buenos Aires en un resumen sobre la vida de Karl Marx y los conceptos más importantes de la obra central que realizó junto con Federico Engels, El Manifiesto Comunista. Escuchamos a Claudia Ferri. Karl Marx fue y sigue siendo una de las personalidades más importantes de todos los tiempos. Influenció con sus ideas en áreas tan distintas como economía, filosofía, sociología e historia. Pero su aporte fundamental fue descubrir las leyes sobre las que se construye la explotación en el sistema capitalista. Hoy te vamos a contar lo que tenés que saber sobre la vida del autor del Manifiesto Comunista. Nació el 5 de mayo de 1818 en la región de Renania, en el oeste de Alemania. Como a todos nos pasa, las condiciones sociales que lo rodeaban influenció muchísimo en la vida de Marx. En ese momento había muchas manifestaciones a favor de la unidad alemana y de las libertades políticas. Tercer hijo de una familia media acomodada con un padre abogado. A los 18 años empezó a estudiar Derecho en Bonn y después se fue a Berlín, donde conoció junto a un grupo de jóvenes de su edad la obra de Hegel, que era el filósofo alemán de moda en ese momento. Era estudiado tanto por intelectuales de izquierda y de derecha. Finalmente, Marx se recibió de doctor en filosofía a los 23 años y por la fuerte censura en las universidades se volcó de lleno al periodismo. Su primer trabajo fue en la Gaceta Renana, donde escribió sobre la explotación de los campesinos pobres. Después se mudó a París, donde conoció las condiciones del proletariado y del movimiento socialista francés. De París a Bruselas, de Bruselas a Colonia y de ahí nuevamente a París para trasladarse definitivamente a Londres. Marx iba de un lugar al otro junto a su compañera Jenny y sus hijas, perseguido y censurado por todos los gobiernos de turno. Junto a su histórico compañero y amigo Friedrich Engels, empezaron una dura crítica a filósofos como Hegel o Feuerbach por su visión idealista. En 1845 escribió: "Los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo". Esto es muy importante, porque lo que plantea Marx es que la tarea de ese momento era la crítica radical al orden existente, pero no desde una visión utópica o espiritual, como lo hacían los intelectuales de moda, sino construyendo un movimiento real que transforme la sociedad. Por eso muy lejos estaba Marx de ser un intelectual de escritorio. Con Engels pasó a dirigir en 1847 la Liga de los Justos, que luego pasó a llamarse la Liga Comunista. Juntos escribieron el primer programa científico obrero, que llamaba a organizar mundialmente a la clase trabajadora. Nosotros lo conocemos como el Manifiesto Comunista. Ahora, ¿cuál es la clave de este manifiesto? ¿Por qué generó y sigue generando tanto revuelo? Vamos por partes. El punto de partida del manifiesto es que la historia de la humanidad, hasta la actualidad, es la historia de la lucha de clases. Ese es su motor. ¿Qué querían decir con esto? En la antigüedad, la sociedad se dividía entre libres y esclavos, patricios y plebeyos. En el feudalismo, se dividían entre señores y siervos, maestros y oficiales, opresores y oprimidos. Las castas y las clases sociales se enfrentan, y de esa lucha surge un nuevo sistema o una nueva sociedad, y así se mueve la historia. Marx no fue el primero en hablar de lucha de clases, incluso muchos historiadores de la época ya usaban el término desde antes. Pero lo nuevo que aportó fue precisar y adaptar esa definición a la sociedad moderna burguesa, o sea, el capitalismo, un sistema que genera crisis cada vez más profundas y aumenta la desigualdad social. Existen otras clases sociales, pero el enfrentamiento real, decía, se daba entre la clase trabajadora y burguesa. La clase burguesa es una minoría rica que posee los medios de producción y concentra el poder político y económico, basándose básicamente en la explotación de quienes trabajan, o sea, en la mayor parte de la población. Tienen a su servicio al Estado, que aunque parezca que media entre las partes, es en realidad el que garantiza el orden burgués. Esa lucha entre las clases es irreconciliable, porque tienen intereses materiales que son opuestos y es imposible que alcancen un bien común. La clave central del Manifiesto Comunista es que en el capitalismo, la clase trabajadora no es solo una clase explotada o miserable. Por el contrario, es el sujeto transformador de la sociedad. Como no basa su existencia en la propiedad privada, El proletariado no tiene ningún interés en mantener la sociedad capitalista, que sí necesita de la explotación y de la miseria para sobrevivir. El poder de la clase trabajadora se debe a su posición estratégica en la producción y en la circulación de todo lo que nos rodea. O piensen en algo que esté a su alrededor y que no haya sido producido por un trabajador. Pueden controlar o frenar la producción, pero también la pueden potenciar a favor de millones, socializando los enormes beneficios de la ciencia y la tecnología. Tienen a su favor los resortes para revolucionar la sociedad sobre estas bases. Por eso, para Marx, el comunismo no era una idea utópica o abstracta, sino un movimiento real que acompaña el desarrollo social con el objetivo de alcanzar una sociedad sin clases sociales, sin Estado, sin explotación ni opresión. Para esto, la revolución tiene que imponer la dictadura del proletariado, es decir, el poder en manos de los trabajadores. Marx rechaza cualquier opción reformista, porque pensar que el capitalismo se puede mejorar o que sea más humano, eso sí que es algo irreal. También afirma la necesidad de construir una herramienta política, un partido, que sea propio de los trabajadores, porque ningún otro va a defender sus intereses realmente. El manifiesto no logró influenciar en los acontecimientos de su época. Por ejemplo, el proletariado francés, que se levantó y tiró abajo una monarquía aristocrática reaccionaria en 1848, terminó siendo derrotado. Pero lo que se demostró es su gran potencial revolucionario. Años después de mudarse a Londres, participó en 1864 de la Asociación Internacional de Trabajadores, la famosa Primera Internacional, que hacía justamente eso, organizar asociaciones de trabajadores de todo el mundo para que se hermanen más allá de las fronteras. Porque si bien toda revolución empieza siendo nacional, su lucha es internacional. Al mismo tiempo, estudió profundamente el funcionamiento y la naturaleza del sistema capitalista en su obra monumental, El Capital. Marx no fue solamente un pensador, o un intelectual, o un militante cualquiera. Marx fue un militante revolucionario, hasta su muerte en Londres el 14 de marzo de 1883. Muchos de sus críticos dicen que sus ideas son viejas o que pasaron de moda. Piensan que la clase trabajadora está debilitada o que ya no existe. Pero esto es totalmente falso. Hoy está formada por 3.000 millones de personas, muchísima más gente que cuando vivió Marx. Más feminizada, precarizada, superexplotada y con un componente multirracial muy alto. Más que disminuir, podemos decir que creció muchísimo. Por eso la burguesía y la burocracia sindical siempre tienen una política para dividirla. Marx sigue teniendo razón. La clase trabajadora es la única fuerza social que tiene la potencialidad de hegemonizar, es decir, de encabezar, la lucha de todos los sectores oprimidos contra el capitalismo y transformar esta sociedad realmente de raíz. Bueno, recordando a Carlos Marx a través de la historiadora Claudia Ferri de la Universidad de Buenos Aires. Nos vamos a ir escuchando a Darío Stanzreiber, este filósofo argentino, parte de una conferencia que da sobre Marx. Con eso cerramos hasta mañana a 7:30. Lo que se encuentra uno a lo largo de la historia es esta lucha de clases que explota cada tanto, genera una revolución y el mundo cambia. O sea, todo bien con la antigüedad, pero para Marx lo más importante de la antigüedad, ¿qué es? Es que era una época donde el modo de producción era esclavista, donde la lucha de clases se manifestaba entre amos y esclavos. Entonces hay que potenciar ese elemento en la lectura de la historia antigua y no lo que leemos en los manuales de historia, que vienen las pirámides, el imperio griego y romano, como si no hubiese ahí un conflicto de clases permanente. Marx modifica la lectura de la historia, la lee como lucha de clases y llega al final al tiempo en el que él está escribiendo, porque la última etapa histórica a la que llegamos después del feudalismo es el capitalismo. ¿Cuáles son las clases en pugna en el capitalismo? Dos. Por un lado, la clase capitalista burguesa y por otro lado, la clase proletaria. Los burgueses son los dueños de los medios de producción y el proletario, ¿quién es? Es el que no es dueño de nada, salvo de su fuerza, claro, su fuerza de trabajo. ¿Qué hace con su fuerza de trabajo? La vende. Y entonces, al no ser dueño de nada, sino de su cuerpo y de su fuerza de trabajo, cobra por ello un salario. En una de las tesis más conflictivas y más polémicas para el marxismo, ¿sí?, el salario, dice Marx, siempre es injusto. Porque para Marx es un problema técnico, no de cantidad. ¿A qué llama Marx plusvalía? A la diferencia entre lo que yo produzco como valor y lo que cobro después por ese trabajo. Porque para Marx el fruto del trabajo es entero para el que lo realiza. Pero como uno está asalariado, evidentemente el capitalista se va a quedar con su parte, que es la ganancia. Pero esa parte con la que se queda, por decirlo tranqui, es un robo. Por eso dice Marx que no hay otra manera para pensar un cambio de perspectiva social que la revolución. Lo digo distinto. Supone una concepción filosófica de fondo muy radicalmente diferente a la que en el capitalismo se sostiene. O sea, no hay reforma posible en la alienación, porque el problema es de raíz. En los manuscritos económicos filosóficos, cuando describe lo que es la alienación, alienación es una palabra que viene de alio, que es otro. O sea, otro me constituye, me define, decide sobre mí. Estar enajenado o alienado significa que, digamos, no somos nosotros los que definimos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino que estamos repitiendo sin darnos cuenta lo que otros necesitan que seamos. Somos lo que otros necesitan que seamos. Eso es estar enajenado. La enajenación se produce sobre todo en el trabajo. Marx dice, en realidad, lo propio del trabajo es la realización vocacional del ser humano. Pero como nadie trabaja de lo que quiere, porque tenemos que trabajar haciendo cualquier cosa para sobrevivir, en el lugar donde deberíamos realizarnos vocacionalmente, que es el trabajo, en realidad nos sentimos como animales, porque no hacemos nada que nos realice en términos de humanidad, sino que estamos haciendo tareas mecánicas nada más que para cobrar un mísero salario y sobrevivir a fin de mes. Y cuando nos vamos del trabajo y llegamos a nuestras casas, y en nuestras casas solo hacemos funciones mínimas, animales, entre comillas, como comer, dormir y otras de esas cosas que hacen los seres humanos naturalmente y biológicamente en su casa, o sea, lo que compartimos como función animal, en definitiva, es lo que nos hace humanos. Para ir cerrando, Marx, en el final, lo que hace es pelearse, por decir así, contra las críticas que se le realiza al comunismo. Lo que hace Marx es disolver la crítica invirtiendo el carácter de sentido de lo cuestionado. Tres ejemplos que son los tres más fuertes que trabaja Marx. Marx dice, se le critica al comunismo que el comunismo lo que hace es abolir la propiedad. Entonces, ¿Marx qué dice? No es cierto que el comunismo quiere terminar con la propiedad. El comunismo quiere terminar con un tipo de propiedad que se nos impone como única, que es la propiedad privada. El gran éxito del capitalismo es haber instalado que propiedad es igual a propiedad privada. Hay otras formas de propiedad. Por ejemplo, la propiedad colectiva. Entonces, ¿qué hace Marx? Cuando le critican al comunismo que está en contra de la propiedad, Marx dice, no, es todo lo contrario. Nadie defiende más la propiedad que el comunismo, pero la propiedad colectiva, no la propiedad privada. En esa misma lógica, dice Marx, se cuestiona el comunismo de querer abolir o destruir la familia. Marx dice, no, cero, al revés. Lo que hace el marxismo es denunciar que las familias que existen hoy en nuestras sociedades son familias funcionales, ¿sí?, al sistema de producción vigente. O sea, nuestras familias se han terminado convirtiendo en unidades productivas. Dice Marx, el obrero no tiene familia. Porque no es como el burgués, que puede estar con su familia, trabajar con ellos, salir de paseo, formarlos. O sea, el obrero está todo el día laburando. Y cuando llega a su casa, llega muerto. Entonces hay una injusticia estructural. O sea, que no nos corran a los comunistas diciéndonos que estamos en contra de la familia. Si la clase obrera no tiene familia. Lo que queremos es recuperar justamente la familia. Piensen que en el manifiesto Marx propone la abolición del trabajo infantil, digamos, toda una serie de medidas que lo que buscan es que ese espíritu familiar exista, pero para todos. Y por último, le dicen, en tal vez una de las críticas más lacerantes, el comunismo está en contra de la patria. Y Marx dice, y así va cerrando el manifiesto, los obreros no tienen patria. La patria es una construcción, en realidad, que lo que busca es dividir a los obreros para que se peleen entre sí, constituyendo identidades parciales, cuando en realidad todos los obreros del mundo padecen el mismo mal, el sometimiento. Por eso dice Marx que no puede haber una revolución real en el mundo hasta que, digamos, en todo el mundo se produzca la revolución.